Muy bien, continuamos. Llega el momento de salir a la calle y lo hacemos a través de nuestro compañero Ángel Basile, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo le va, Ángel? Hola, ¿cómo le va, Gabriela? Estamos en el Honorable Consejo Deliberante de Maipú. En estos instantes nos vamos a comunicar con Jessica Bustos, que es una concejala por el FIT. Así que cuando usted me autorice, arranco. Con arranque, la arranque nomás. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo le va? Primero, darle las gracias por esta oportunidad de poder comunicarnos. Y referido a dos temas, el primero es el tema de la Laguna del Biborón. Si usted fuera tan amable que nos pueda contar cómo es que se está llevando, primero desde la municipalidad, el tema, qué respuesta hay por parte de la intendencia, ¿no? Hola, ¿cómo está? Buen día a la audiencia. Sí, mira, yo te cuento lo que nosotros estamos haciendo, o sea, desde el FIT y desde el Consejo, hemos presentado un pedido de informe en el Consejo para que la municipalidad nos informe justamente lo actuado, lo que han hecho con respecto a las denuncias. No sé si tienen en clara la situación. A partir del 31 de enero empezaron a verse diferentes peces muertos en la laguna, en la ribera del club. Nos acercamos desde el Frente de Izquierda y conjunto con la Asamblea Maipucina por el Agua a hablar con la gente del club. Nos comentaron que duran más de 1000 peces muertos. Entonces fueron denunciadas las denuncias respectivas en diferentes fiscalías, en Guaymallén y acá también en Maipú. Y lo que nos informó fue gente del club solamente, que se acercaron desde el municipio y desde Irrigación a tomar muestras del agua para saber cuál puede ser una de las posibles cuáles son las causas de la mortandad de los peces. Pero hasta ahora no hay ningún tipo de información clara ni a ellos, y tampoco tenemos de acá en el Consejo una respuesta al pedido de informe, porque todavía no se gira. Sí, se presentó también en la legislatura provincial, que presentó Lautaro Jiménez, un pedido de informe similar, el cual ya fue aprobado en senadores. Justamente. Eso que y, o sea, todavía no hay una claridad de cuál puede ser la razón por la cual hubo esta gran devastación en la fauna. Pero esto también sirve de una alerta muy grande para poder ir y ver y reconocer cómo está la zona. La verdad que es realmente triste, por encontrar una palabra más adecuada, la situación. O sea, el agua ha bajado muchísimo, el nivel del agua. Hablando con la gente del club, nos decían que han pedido en reiteradas ocasiones de irrigación que le hagan de dar más agua, porque hay que sostener ese humedal, hay que sostener la laguna. Y la verdad es que ha sido muy poca la respuesta, y también por parte del municipio, porque hay una resolución municipal del año 2008, que es la 1383, que declara una parte de la laguna, la que pertenece al club, como zona de reserva ecológica para usos múltiples. Entonces también el municipio tiene una responsabilidad de darle un seguimiento, porque incluso en la resolución misma hay diferentes articulados donde dicen que preservar la biodiversidad del lugar, preservar la flora, la fauna. Entonces también en nuestro pedido de informe pedimos que nos expliquen, o sea, que nos den información acerca de cuáles son las responsabilidades que tiene el municipio y las que tiene el club en base a esta resolución. Y una cosa que estudiando el tema y para poder fundamentar la pregunta ahora, ¿no? Es primero, esto es una laguna, por lo tanto, al igual que los ríos, es un bien común. ¿Qué quiere decir esto? Que absolutamente cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana del país tiene derecho a acceder a esta laguna. Pero ¿qué sucede con las orillas de esta laguna? De un lado, es como usted nos está comentando, está este club, que me imagino que para poder acceder a la laguna hay que pagar. ¿Qué pasa con las otras orillas también? Bueno, las otras orillas en realidad también son propiedad privada. De hecho, todo el terreno es propiedad privada, y es una de las grandes discusiones que se están dando, ¿no? Y que se ha dado a nivel nacional, que es esto de poder contar con una ley de humedales que proteja todos los humedales. Bueno, acá en la provincia incluso está presentado un proyecto para darle relevancia al sistema Ley de Surumaya, que es el que pertenece a la Laguna del Biborón, a la Laguna Astoria, que el año pasado también fue declarada de interés, no sé si recuerdan, porque había un avance de emprendimientos inmobiliarios sobre las orillas de la laguna. Y bueno, desde el Frente de Izquierda, o sea, mi compañera Micaela Blanco, junto con la Asamblea de Guanacache, estuvieron trabajando en un proyecto que logró la aprobación para poder preservar la Laguna Soria. Reitero, o sea, hay intereses capitalistas, ¿no? O sea, el agronegocio, como todos sabemos, los emprendimientos inmobiliarios, que realmente no van a respetar, no buscan respetar la biodiversidad, las zonas. Es más, de hecho, acá en Maipú mismo tenemos, por ejemplo, la Laguna de los Álamos, que se avanzó tanto que superficialmente está seca, no me atrevo a decir que está completamente seca, porque realmente necesitaría estudios, pero eso es consecuencia justamente del accionar de las personas, de los dueños de los terrenos, que quieren ganar esos espacios para justamente el pastoreo, para poder cultivar más, o incluso, como pasaba en la Valle, para poder comenzar emprendimientos inmobiliarios. Bueno, eso es en detrimento de lo que realmente se viene discutiendo de proteger esas zonas e incluso de una lucha muy grande que tiene el pueblo mendocino, que es proteger el agua, y que lo hemos demostrado, ¿no? Que hace poco más de un año salimos a miles y miles en las calles a reclamar por el derecho al agua, y esto, o sea, no tener una ley nacional que proteja los humedales en todo el país y no tener a nivel provincial leyes que protejan este tipo, o sea, que protejan estos sistemas, va en detrimento de los espejos de agua que contamos, que no son muchos, o sea, vivimos en un desierto, y que afectan muchísimo la biodiversidad con la que contamos, ¿no? O sea, una de las cosas que comentaban, que nos comentaban las responsables del club, es que este año pasado hasta habían podido ver flamenco, ¿sí? Que no habían habido, bueno, es un lugar donde ven el cine negro, hay gran cantidad de aves, o sea, se produce el avistamiento de aves, además de, obviamente, los peces, y todo esto se va a ir yendo, o sea, esas aves migratorias que están de paso ya no van a estar, porque la cantidad de agua que ha bajado, o sea, la cantidad de pérdida que tiene la laguna, no está permitiendo crear lo que es el sustento, o sea, el alimento para estas aves. Entonces estamos perdiendo muchísimo en ese sentido. No solamente lo que es el paisaje, sino este tan delicado equilibrio que se lo subestima, se lo niega, por lo menos de parte del agronegocio, por ejemplo, que muchas veces sin pedir permiso sacan agua de los afluentes a estas lagunas, como suele suceder con las fincas, de manera autónoma, o sea, si se quiere, autogestiva, sí, y repito, sin pedir permiso a nadie, y con total impunidad hacen que pase lo que está pasando ahora, que por lo menos hay unos 30 metros desde la orilla original, pues para donde está hoy la orilla actual de la laguna, lo cual ha hecho que se mueran tantos peces, ¿no? Sí, o sea, en realidad no te podría asegurar que eso sea el causal de la muerte de los peces. Como digo, hay que esperar a ver, porque se barajan varias posibilidades. Una es la alta salinidad del agua por el bajo nivel que hay. Pero lo que vos planteas es real, y de hecho lo hablábamos con la gente del club, que nos comentaban que justamente en las fincas cercanas habían canalizado agua de la laguna para poder utilizarla para sus animales, para todo lo que es la zona donde estaba cultivada. Y obviamente no dan respuesta a nadie, o sea, eso no lo hacen con permiso de nadie. Han presentado, me comentaban justamente del club, que han presentado denuncias para poder clarificar esta situación, pero no ha habido ningún tipo de respuesta. Entonces, también eso, o sea, no hay un control real de cómo los propietarios de esos terrenos avanzan en contra de lo que queremos resguardar, que son los humedales, ¿no? Bueno, eso por un lado. Tremendo, tremendo tema ese. O sea, como digo, es una preocupación muy grande que tenemos, y que además se viene trabajando hace mucho tiempo. O sea, no es algo que, como te decía, este fue el disparador. O sea, que lo tomaran los medios y todo es lo que puso en relevancia esta temática, y el ver que de golpe en 3 días hubieron 1000 peces muertos, ¿no? Pero es como hace rato que la laguna viene sufriendo, y que el sistema completo, o sea, el de Tulumada, viene teniendo diferentes ataques, y bueno, es nuestro compromiso, no solo seguir peleando para que salga la legislación nacional y legislación provincial, sino, o sea, seguir haciendo relevamiento y ver también en qué podemos colaborar, al menos desde acá, desde el Consejo de Maipú, de la izquierda. Buenísimo. Y Y esto, disculpe que le cambie la pelota, que era lo que le había propuesto más temprano, que era que si usted nos puede contar, ya que estamos en la, justamente en la municipalidad de Maipú, y con respecto al tema de los pibes que han sido reprimidos este fin de semana pasado por parte de la policía, ¿qué respuesta hubo, por lo menos de la policía de acá, de Maipú, o de la municipalidad de Maipú, porque estaban en un espacio público de Maipú? Estamos hablando del Parque Canota, donde se hizo un pequeño festival, donde se cuidaron los protocolos por parte de estos pibes para poder expresar su música. ¿Qué es lo que pasó con eso? Sí, o sea, más que un festival, en realidad había un concurso de rap y freestyle que se hace habitualmente en el Parque Canota. Y además habían un montón de familias, estaba grupos de gente que hace gimnasia, o sea, la vida habitual que tiene el parque. De hecho, tengo compañeros que estaban justo en el momento ahí, o sea que fuimos de los primeros en enterarnos de la situación. Yo le di aviso al intendente municipal y al presidente del consejo, apenas me enteré, ¿no? Fue, la verdad que fue muy traumático, porque por lo que relatan los chicos y relatan los presentes, fueron dos policías que fueron a pedir documentos, y ante la negativa de uno de los chicos por no tener los documentos, realmente fue muy brutal la manera en que quisieron aprenderlo. De hecho, o sea, incluso se lastimaron los mismos policías, como decían ellos, golpeando los contenedores, y le echaban a culparlo, pero al haber otros chicos pidiendo que lo soltaran, o sea, si ustedes, bueno, son públicos los videos, uno de los oficiales sacó el arma reglamentaria, o sea, en medio de un parque donde estaban no solo los chicos, había familias, había muchísima gente. Me parece terrible, terrible eso. Y después cayeron muchísimos móviles, terminaron llevándose a 4 o 5 chiques, porque habían chicos y chicas. De hecho, siguen, hay las chicas están con causas, y hay uno de los chicos que todavía está detenido. Yo sé que está detenido en el penal, no está en la comisaría. Sí, ya está en el penal. Pero bueno, o sea, lo que vos me preguntas de qué hizo el municipio, la verdad que yo lo que hice fue, o sea, no, como concejal, llamar al intendente, llamar al presidente del consejo, pedirles que me colaboraran en averiguar en ese momento dónde se habían llevado a los chicos detenidos, pero después no tuve ningún tipo de información y nada. Nuestra respuesta es, o sea, es pública. Es esto, ellos hacían un par de semanas que venían denunciando que había menos policías en Maipú, denunciando que desde el gobierno provincial había como una política de, por decirlo de algún modo, de abandono a los vecinos de Maipú. Bueno, nuestra posición es esta, o sea, ¿para qué pedimos más policías? ¿Para qué piden más policías? Si esto es la policía, o sea, si tienen este tipo de accionar, o sea, la solución no es pedir más policías, ¿no? Al contrario, están llevando adelante en conjunto, justamente con el gobierno provincial, toda una política de persecución a los jóvenes, porque si la respuesta, porque incluso eso, ni siquiera es que estaban haciendo algo, como dicen, que podía molestar a los vecinos, que tampoco lo avalaría que tengan ese accionar, ¿no? Pero, o sea, de verdad, solo estaban haciendo su arte, y mandan a los móviles policiales a reprimir, porque no hay otra palabra para eso. De hecho, al fin de semana siguiente, que fue el sábado pasado, se hizo un festival en contra de la represión en la Plaza Independencia, donde se expresaron pero montones de chicos y chicas denunciando esto, y denunciando que no es la primera vez que la policía los hostiga. Entonces, si nos vamos a poner a pedir más policías para solucionar lo que cualquier persona puede ver como un problema, que en realidad hay que ver también cuáles son los problemas que denuncian, porque tampoco es clara la situación, claramente no es una solución. O sea, la consecuencia de pedir más policías es esto, encontrarnos con un montón de pibes reprimidos, pibes golpeados, pibes detenidos con causa, sin tener claridad todavía sobre la situación. Y justamente a pibes, siempre buscar el punto de quiebre o el chivo expiatorio siempre son los pibes, por lo general pibes que se dedican a estos eventos, arte literal, no importa que sea el Parque Canota, pueden ser los pibes, por ejemplo, que hacen malabares en la costanera, por dar un ejemplo, pero es siempre la misma, el mismo proceder, en vez de buscar un diálogo, en vez de buscar posibilidades mejores de que estos pibes se puedan expresar, lo mejor que pueden hacer es acallarlos a palo. Sí, o sea, es eso, es justamente tomar medidas represivas, y obviamente no tenemos acuerdo con eso. es más que claro, yo no voy a decir que salieron desde, o sea, el PJ o la UCR a decir vayan a reprimir a los pibes, pero son las consecuencias de los pedidos que llevan adelante. O sea, pedir más policías y más, no sé, otro tipo de herramientas, o sea, que esa sea tu única solución, y cuando estás viendo el accionar de la policía en muchos casos, o sea, venimos de un año de pandemia donde se incrementaron los casos de gatillo fácil, donde, bueno, no sé, este es el caso de Florencia, donde justamente llaman al 911 y cortan el teléfono. No, el de esta piba de Rojas. Ángel. También, pero estaba hablando más concretamente acá. Ángel. Tenemos el accionar de la policía, entonces la discusión es otra, no es pongamos o tengamos más policía acá. Las discusiones son otras, e incluso esto, vemos siempre que la persecución es a los pibes, a la juventud, cuando sabemos que los grandes delitos no están ahí, y de hecho nosotros lo hemos dicho públicamente, o sea, la policía también avala los grandes delitos, porque si no, no podrían llevarse adelante. Ángel. Zonas liberadas, por ejemplo. Sí, totalmente, incluso no sé cuántas veces podemos, si hacemos una búsqueda en los medios, podemos ver la cantidad de veces que la misma policía está implicada en las redes de narcotráfico, en las redes de trata. Entonces, ¿por qué buscar una solución en una institución que ya sabemos cómo actúa? O sea, busquemos también otras soluciones. Pero es muy fácil solamente pedir más policía y no hacerse cargo de un montón de problemáticas. Que incluso, reitero, en este caso, por lo relatado, eran unos chicos en un concurso de rap y freestyle. O sea, no es que se estaba llevando adelante ningún en medio de un parque con un montón de familias, con gente haciendo gimnasia. Entonces es clarísima la intención de perseguir y criminalizar a la juventud. Bueno, le agradezco tremendamente el tiempo.